I like the Mexican cook. It's lover. It's the sugar. It's the sugar. It's the best. Charles Manto, así hablo inglés yo. Oh. It's the best, the coke, Mexican coke. I want my quinceañera party. Así es, señores, ya estamos en cromosoma 23. Hola, buenas noches. Hola, aquí Alejandro Ortiz. 10-4, Alejandra, 10-4. Aquí Carlos Fuentes, ¿allá quién? Acá Chilango Osvaldo. Es que ahora me dijeron, ¿cómo te llamas? Ah, Osvaldo. Ah, yo pensé que era chilango. Así de, no. Pues eres bueno, chilango. Osvaldo de nombre chilango de nacimiento. Bueno, gente que nos escucha, ya estamos de nuevo otra semana más, que bonito. Ay, Dios mío. Aquí en Cromosoma 23, hoy que es un viernes, que te quiero, viernes, la puerta para el fin de semana. Gracias. No, de hecho ya es fin de semana. Bueno. Pues prácticamente. Y hoy es viernes. Y hoy topo. Amén. Escuchamos de entrada un audio de una entrevista que le hicieron a expresidente, Vicente Fox. Donde, por si estaban con el pendiente y no podían dormir de la duda, resulta que el presidente Fox prefiere la Coca-Cola mexicana. O sea, digo, yo sé que todo el mundo está con una preocupación tremenda. ¿Qué tomará el presidente Vicente Fox? ¿Qué? Ah, Coca-Cola. No, imagínate, exporta la Coca-Cola mexicana a Estados Unidos nada más para tomar allá. No, bueno. No te creas, no sé. Pero imagínate, o sea, hacer la comparación de que a él le gusta mucho más. Se lleva su sexta. Por la dulzura del azúcar y la mano de obra, que porque en México le ponemos el corazón a hacer la Coca-Cola. Cosita, qué bonito. Yo sé que aquí somos bien viciosos, pero pues tampoco es para tanto. Así como que para que los trabajadores le pongan corazón a hacer la Coca-Cola. A lo mejor le ponen una que otro dedo, ¿verdad? Pero... qué rico. Así, corazón, pues no creo. No, pues eso sí. O sea, entonces, como verán, esa noticia la encontramos en un portal de lo que es la Gringolandia. Y pues donde somos básicamente, como siempre, la burla. Criticamos. Entonces, y aparte que Fox ni se presta eso. No, luego ¿quién? Ni a cuál irle. Un saludo antes que seguir comentando a la gente que nos escucha felizmente. Está Yogi conectado. Yogi. Está. Hasta que te ve. Nos escuchas, ¿qué va? ¿No que siempre? Pero sí, bueno. Escucha, se lo está conectado. Nada más, estamos informando. Pero no sabemos. Así es. Como saben, me encanta que los expresidentes de México, o sea, aquí trabajaron con unos sueldos maravillosamente exagerados. Y, ay, sí, amo México, pero obviamente en cuanto terminan su mandato se pelan del país, porque... Primero porque pues no pueden robar a quien está más canijo. Y segunda porque pues como no les gusta, se creen así como que otra categoría. Somos prole todos. Pues deciden irse a Estados Unidos. Ustedes saben el complejo ese que tienen muchos mexicanos de la Malinche, malinchistas, de preferir lo extranjero. Y pues allá anda sintiéndose muy gringo con su sombrero vaquero y hablando de la Mexican Coke. Con su tejana y su chamarra de cuero, ¿cómo no? Me encanta la Coca-Cola mexicana y mexicano. O sea, no, güey. Y cabe mencionar que por culpa de este... que por culpa de este sombrerón y bigotón, ya un montón de gente ya lo usa en su vida diaria. O sea, ya se quedó eso de decir mexicanos y mexicanas, niños. Chiquillos y chiquillos. Maldito. Eso no es imponer tendencias, de verdad. No. Oh. ¿Es una nueva moda o qué? Claro, ¿cómo no? No, pues muchas frasecillas que se quedan. Y este presidente puso muchas cositas de... lo que es el cambio, porque pues es un presidente ranchero. De hecho, por ahí hay un comercial en el que se evidencia su acento. Ranch. A ver, Rolling in the Ranch. Nunca, yo no sé, el comercial nunca lo he escuchado. ¿No? No, en la vida. Ahorita que vayamos al corte, pues que nos pongan ese comercial, ¿no? Pero pues te falta un ratillo, o sea, aguanta. Aguántala. Sora. ¿Qué más tenemos entre las noticias del día de today? Pues... yo creo que me distrae la... el pues sí, pero perdón, nos puede decir qué más traemos ahí en la escaleta. Ay, nada. Ah, bueno, sí, yo sé, pero que no sé ideas. Improvisación en radio. Ay, así. Bueno, aprovechando el espacio, vamos a comentar de una vez el tema principal, porque en esta vez, en esta ocasión... es presentación de noticias, en la escaleta. Ya me acordé. Sí, cierto. No, espérate. No manches, ni porque ustedes hacen las escaletas, ¿de acuerdo? Cállate, no nos evidencias. Vamos a presentar el tema principal. Pensé que tenía el tema principal de hoy es... ¡Cállate! Chimichongo es el tema principal. La guasana, te reviento. No, que pues, oye, respeto para... Ya. Ya sé. Hay que hablar del algodón de azúcar, antes conocido como Kalimba. Ay, no te quedas, perdón, ya. Sí, vamos a hablar de un tema muy común, muy muy dado en, últimamente en la sociedad. ¿El calimbazo? Casi, pero no. Ah, ok. Oye, es buen tema. Cambiamos el tema, vamos a hablar del calimbazo. No, ya, siguiendo con los de política que... No, puede... espérate, en serio. No, ya, el tema es chido. Vamos a hablar de Friendzone. Ah, sí, famoso. Para que nos vayan mandando... sus experiencias, si los pusieron en su zona de amigos, si ustedes pusieron a alguien en zona de amigos, y esperemos que nos manden muchos, porque si no vamos a tener que improvisar en... De hecho, Víctor, hubiera sido muy buen invitado. ¿Sordón? ¿Sí? La noticia que traen aquí, pelea entre dos niñas y una se muere. Pero todavía no, es el siguiente bloque. Ay, Sordón. Pues... mira esta gente. Pues, ¿cuáles noticias quieren? Ah, bueno, el noticias de política. Resulta que el cuerpo de Osama Bin Laden no fue arrojado al mar y se encuentra en Estados Unidos. Por si estaban también con el pendiente. ¿Quién de qué? El cuerpo de Osama Bin Laden, decían que lo iban a arrojar al mar según la tradición islámica. Y hasta crees que se lo iban a soltar. Obviamente. Pero resulta que no fue arrojado al mar, se encuentra en Estados Unidos. Como un trofeo. Con el cadáver que fue el terrorista número uno, Osama Bin Laden, no fue arrojado al mar, sino fue trasladado en un avión secreto de la CIA. WikiLeaks hizo esta revelación, que es de correos electrónicos filtrados de la empresa privada estadounidense especializada en servicios de inteligencia y espionaje, luego de haber sido atacada por Anonymous. El correo electrónico enviado tan solo unas horas después de que el presidente Barack Obama anunciara los detalles de la supuesta operación contra Bin Laden, Fred Burton indicó: el cuerpo está en nuestro poder, gracias a Dios. Ajá. O sea, sé que lo tienen ellos. Nada, que el mar, puro cuernos. O sea, es que no manches, no vaya a revivir como Jafar cuando lo aventaron al mar. ¿Ya ves que volvió? Pues ¿Jafar al mar? No, voy a la arena. Ya ves, no vaya a regresar como... Es que Jafar lo aventó. No. Y Corea del Norte admite la posibilidad de Guerra Santa. No, pues pasa a ver. Sí, no, mejor hablamos de Jafar, ¿no? Sí, mejor. Igual los... Maldita sea, subordinados. Hoy, el látigo. Por primera vez que llega temprano ya. Les voy a echar a la vicepresidente Junior a ver si... No, ya muere, tranquila, no te aloques. Pues sí, aquí rápidamente, antes de irse a comerciales, resulta que Corea del Norte amenazó con una guerra Santa Corea del Sur ante las supuestas difamaciones del gobierno de Seúl sobre los líderes norcoreanos. ¿Y qué diferencia hay entre una guerra normal y una guerra santa? Es que es nombre, ese nombre de Dios. Está probado por el Santísimo. ¿Eso qué? Chale. No, bueno. No. Creo que lo voy a tener que googlear, gracias. No, es que sí es por eso, se supone que es... O sea... ¿Ya fuera de guasana? Digo, de broma. ¿De guasana? Bueno, en fin. Estamos haciendo una canción. Por favor. Sí, para ponernos aquí focus en el tema, todos concentrados. ¿Qué canción vamos a escuchar? Si nos pueden informar. Sí, claro. Bizarre Contact versus Electrocution. Vamos a ir con Viva la Vida. Es una versión de un remix de Bizarre Contact versus Electrocution. Está, pues, interesante. Me agradó. Escúchalo, por favor. Ay, por favor. Por favor. Radio Kusei. FM y Radio Kusei Network, lo que la gente Kusei quiere escuchar. Vuelta aquí en Cromosoma 23. ¡Uy! Yay. Estamos bien prendidos, ¿se nota? Sobre todo. Es que... ¿qué será? Es viernes, y es viernes de fin de semana. Tengo tiempo, es viernes en que llevas toda la semana así como de ya, por favor, quiero mi cama y caer en ella como tronco, por favor. Ay, sí, ya trabajo, ya agradezco el fin de semana. Sí, aunque te... pues siempre lo he agradecido, o sea, no creas, ¿eh? Siempre... nunca he estado sin hacer nada, entonces, Nada nuevo. Ay, tenemos unas noticias muy simpáticas y muy dicharacheras que son serias. Tú sigue, yo soy acá. Ah, sí, noticias muy serias. Fíjense que seriamente... ¿qué? Una niña de 10 años muere tras una seria pelea con una niña de 11 años. ¿Cómo ves, Osvaldo? Ah, perdón. Que cubre el bullying, ¿no? Resulta que estaban las dos chavitas y se pelearon por el amor de un tercero. Es como preguntarle al Sammy, no sé, ¿y tú qué pasa? No, sí, de esto, sí, del bullying, ¿no? Ah, bueno, pues ya. Resulta que sí, como bien dijo mi compañera Alexa, dos jóvenes estaban enamoradas del mismo chico. Y pues la disputa empezó a calentarse. La de 11 años le pegó una madriza a la niña de 10 años, a la cual llevaron a urgencias, muy seriamente, lastimada, y falleció después. ¿Cómo ven? ¡Qué horror! Resulta serio, que, ¿verdad? Resulta pues como tú dices, no fue inmediatamente que falleció, sino que le causó la golpiza a un coágulo del cerebro, que fue lo que hizo que la niña falleciera. Y el fiscal que atendió el caso ha determinado esto como un homicidio, o sea, se va a procesar a la niña de 11 años por haber matado a la otra niña. No, pues cómo no, digo. Bueno, tenemos un miembro menos. Sí, está, ya está. Sí, también, como bien dice nuestro operador, sordo número 3472.2, que procesen también a los papás, porque esto es una conducta que, bueno, yo creo que la mayoría coincidimos en que un niño de 10 años se forma un criterio en base a la educación que recibe en su casa. Entonces son conductas que vienen desde casa, incluso no tanto desde casa, sino de lo que le dejan hacer sus padres fuera de ella. Así es, si una persona ya tiene esa niña tan pequeña ya con ese tipo de violencia, porque pues no está normal, o sea, de que de repente, ay, me gusta alguien, te gusta a ti y te voy a partirla, pues te está medio... Medio como que no es forma de solucionar las cosas. Exactamente. Y bueno, pues lamentablemente y muy seriamente, en estos casos sí se tuvo la pérdida de una vida. Pero pues son cosas que se dan muy seguido en muchos lugares, sobre todo sitios en donde se imparte educación para los niños, que es en donde más suelen juntarse, que es un nivel social. Y que sí es muy lamentable que este tipo de cosas sucedan y sigan sucediendo, y hasta que se ahogue el niño, sea cuando se haga mitote. Así es. Últimamente la violencia está ahí, y luego con el calor se alteran los conflictos bélicos. Sí, pues con el calor te calientas. En otras noticias, tenemos la venganza de un ciclista. Resulta que como en muchas partes, también de todo el mundo, siempre hay una bronca entre lo que son los automovilistas y los ciclistas. Sobre todo últimamente que el tráfico ha aumentado tanto, que el tránsito en las calles es imposible. Pues cada vez hay más ciclistas a fin de movilizarse con una mayor rapidez en la ciudad. Esto sucedió en España. Resulta que como una de tantos días estaba el tráfico insoportable y no se puede pasar, y un carro, o sea, en el vehículo a un ciclista. El ciclista de repente se encanijó porque no estaban queriendo dejar pasar a los ciclistas. Entonces, en un acto que nadie esperaba, se baja de la bici y le arranca el espejo a retrovisor al carro. Válgame Dios. Y le dice, no lo usas para ver, se lo quiero. Afortunadamente para el ciclista, el dueño del vehículo no tuvo chance de reaccionar hasta que se había ido así como de, ¿qué demonios, no? O sea, ¿qué pasó en ese momento? Porque si se hubiera dado cuenta, creo que le eché el carro encima. Pues sí. Un pequeño paréntesis antes de continuar con el ciclista. Aquí Alejandra nos comenta, tú no. Ok. Que no es la primera vez que se da, y bueno, sabidos por todos que sí, no es la primera vez. Pero un caso en el que un niño en los años de segundo mató alrededor de 14 niños. O sea, desde que tenía... A ver, no lo entendí. Es que escribe muy raro. A ver, quiero imaginar que un niño de segundo de secundaria había matado alrededor de 14 niños y que desde los 10 años él efectuaba estos hechos. O sea, era un niño ya... ¿Desde quinto de primaria? Más o menos. ¡Qué trauma! Que nos corrijan, sí, ¿no es cierto? ¡Qué horror! Pero fíjense, es que si hay gente, como decíamos, que va a estar influenciada por el trato que le están dando en sus casas. Pero también no hay que dudar que hay gente que ya viene mal de fábrica, ¿no? O sea, ya hay gente que ya viene con tendencias medio asesinas. Sobre todo se nota si un niño ejerce violencia contra los animales, es un potencial asesino. Así es. Porque es una actitud que es rara entre los niños. O sea, que antes es como de, ay, un perrito, ¿no? Lo acaricio, un gatito. Entonces, si ellos disfrutan haciendo sufrir a un animal cuando son chiquitos, probablemente al momento de crecer disfruten hacerle daño a un ser humano. y sin remordimiento, que son casos aislados de gente que ya viene mal de fábrica. Sí. Vienen neuróticos perversos de fábrica. Neuróticos. No, que son psicópatas. Son psicópatas, nos dice Ale. Qué mal pedo. Sí, saludos, Ale. Gracias por retroalimentar el tema. Ah, por favor, porque últimamente estamos de... Cri, cri. Pero... Hablando... Es... Ah, bueno. Ah, gracias. Volviendo a lo del ciclista, también es una conducta que, pues ya, por el estrés que uno vive, o sea, hasta se puede entender por qué el automovilista le valió corneta al ciclista. Pero mire, si ustedes están en el caso de un tráfico, un accidente, reaccionen de una manera que la otra persona no se lo esperaría. Porque si salen del contexto de lo que otra persona espera, entonces paran el círculo de violencia. O sea, si yo me pongo agresiva, el otro se me ve más agresiva, y entonces llegamos a un punto en que ninguno de los dos podemos frenarnos. ¡A huevo! Ay, perdón. O sea, por ejemplo, si alguien les hace alguna señal, ustedes, por ejemplo, una cosa rara sea, te echaron el carro encima en tu bici, te bajas y le aplaudes. O sea, así, normalmente así de... Entonces acá como de... Se quedan como sacados de onda, le mandas un beso y dices, llámame. O sea, la gente se saca de onda, no sé qué hacer porque no está reaccionando de manera normal. En vez de generar más violencia al respecto. Ah, hay una viñeta de eso, también pueden ver. Vamos a ir con una cancioncilla. La voy a poner en la página del cromosoma, la viñetilla, para que la vean. Claro. Algún día. Te vamos a ir con una canción, si nuestro operador nos confirma, la de Dichi Cento Mille, de los Brothers. Ahorita vamos a ir con ella. ¿Estás en Radio Cusay FM? Y Radio Cusay Network. Lo que la gente que usted quiere escuchar, porque... Ya se nos durmió un locutor. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round one, fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusay. Yeah, yo soy el necio de los Audio Comando Heroico. Saludos a toda la banda aquí en Random Radio. La voz aquí cotorreando con los de Random. Saludos. Sonido robusto, pasando la suave con Random. Gracias por todo. Escuchen Random. El SND. Yeah. No puedo decir que más No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusay Network. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal of Rush. Le mandamos un saludo a Cusay Network. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Cusay. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Esta es Radio Cusay, desde Guadalajara, Jalisco, México. A través del portal www.cuseynetwork.net. ¿Qué onda, bandera bonita? Ya estamos de vuelta aquí en Cromosoma 23. No, yo no voy a dar las noticias si no me ponen mi fondo del internet, el internet. Así que tiene tres. Ah, mira, sí. Yo llevo el coquero. Deja, voy por mi cigarro para que lo felicites. Mi fondo del internet. El internet. ¿Algo más que gusten, patrones? No, gracias. De verdad, lo que se le ofrezca, señor. Yo, Osvaldo, pues lo que quieras que te traiga a la tienda. No. Ah, fue claro, de también se la abro, señorita, ¿cómo no? Cristo, Dios, voy por mis cigarros. Ahí está. Ah, el internet. Ya está su fondo. Ya sí puedo inspirarme para antes del internet del día de hoy. ¿Qué ha pasado en el internet del...? Perdón. ¿Qué ha pasado en internet el día de hoy? Pues resulta ser que ya va a estar la aplicación de Google, pero ahora para ver Google Maps bajo el agua. Ah, vamos a ver a la sirenita. Resulta que es un proyecto que tienen de poner una serie, pasar un vehículo especializado con cámaras, cámara 360 grados, para tener este partes de un arrecife de coral, a fin de que puedas, así como te metes a Google Maps, ver el Street View, ahora ver el Zona Coral View, y sentirte como si estuvieras sumergido. ¿Por qué? Dicen que esto va a ayudar a comprender lo que es el calentamiento global, las repercusiones que tiene, las corrientes marinas. Marinas. O sea, dicen que va a ser así como se engloba que... el calentamiento, ¿verdad? Sí, ahí va a estar las sirenas. Calientes. Bueno, ya. ¿Qué nos estabas diciendo? Nada. Luego dicen que porque estoy callado. No, está bien. Es que ese sonido fue de que una sirena se echó un pum. Se oyó las brujas seguiditas. ¿Pro? Ay, sí. Entonces, sí. Resulta que Google va a hacer Street View, pero en esta ocasión en Coral View. Está bien, está chido, porque así ya dices, quiero ver este arrecife. Google Maps. Y así sucesivamente. ¿Qué más noticias de internet encontraron, señores? No, espérate, yo quería hacer un comentario. Ah, bueno, dime. Que, por ejemplo, esa aplicación está perfecta para personas como yo, que nunca en su vida van a ir a un arrecife de coral. Siempre va a ser mediocre si no tienen dinero. Somos prole. Y no sabemos nada. Por sobre todo. Ay, como comentario extra. Para que se enteren. Por si tenían pendiente. Pequeñete. Así es esta nueva aplicación que trae Google. Internet. Y tenemos torche de internet. Que es más o menos. No tanto de internet, pero de gadgets. Es la que salió un celular. Ya un celular para ver. Para sentirte como tú quieras el cine portátil. Este celular lo que tiene. ¿Es un proyector? Uy, qué rico. ¿Te la proyecta? Sí, qué padre, imagínate. ¿Qué puede ser? En 4D, en 5D, ay, no mames. Y ya, en vez de ver tus videitos o lo que quieras haciendo tu super pantallita pequeña, ¿puedes proyectar una pared? ¿Pero de cuánto por cuánto? Imagínate todos los chaqueteros que se van a comprar ese celular. No, los que hacen videos amateur, güey. Así ya nada más llega alguien y nomás tapa el, lo que es el proyecto de celular. ¿Qué pasó? ¿Nada? Nada. No manches, ya nada más le falta poder conectar el cable coaxial al celular, güey. Ándale. ¿Qué, quieres ver Golden? Ay, no pregunté cómo sabemos tanto. Ay, Dios. Era una broma. Era una broma. Ay, Dios. También a tus galles que han un cargador de celular que funciona con agua. Ah, caray, ¿se te moja el celular? ¿Se te carga? La... Es que eso sí es interesante. ¿Cómo es que funciona con agua? Es como decir, si Pinocho dice que le va a crecer la nariz, ¿qué va a pasar? Bueno, no era esto. Es una pequeña empresa sueca desarrolló un dispositivo que funciona con agua y diferentes productos químicos y tiene un poder mayor al de 6 pilas AA. Entonces no nada más es agua, también lleva también química. También puedes utilizar tablets. Me trolearon. Sí, yo creo que es eléctrica para poder crear el teléfono celular. Está quedando atrás y algunas empresas trabajan en diferentes alternativas de alimentación. La empresa sueca desarrolló Power Trek. Un chasillo en el cargador. Un cargador que utiliza agua para alimentar dispositivos móviles. Alimento, yo me que es se conecta con un cable USB y tiene un poder mayor al de 6 pilas AA. El sistema utiliza diferentes productos químicos y requiere un dispositivo. Sí, son los cartuchos entran en contacto con el agua y renovan la energía, son renovables. O sea, ¿cómo funciona? Resulta que el hidrógeno... Sigue. La combinación con el agua se mezcla con el oxígeno del aire y es lo que produce electricidad para recargar los aparatos. Sí, o sea, hazte de cuenta que es agua, los implementos H2O. Sí. Le quitas el robo y ya chingaste. Ya tienes por H. Eso es todo. Y con eso se carga. Revistas. Exactamente. H2O, sí. O sea, para que vean nomás. Bueno. Espérate que la jefe está hablando. Te aseguro que si en otro programa manejan esta noticia, wow, el invento del siglo. Sí, pero aquí un mando de Quijote, gracias. Bueno, si ven el equipo que puede cargar hasta tablets. Es bastante compacto, es el tamaño de lo que viene siendo una. O sea que no nada más es cargador de celular. También puede cargar tablets. Ah, tenía un pendiente porque dije, no, pues como para celular, ¿qué pinche uso le puedo usar, no? Pues ya tiene tablets. ¿Qué uso le puedo usar? ¿Qué uso le puedo dar, verdad? Atómico. Ah, no, bueno, aquí cuando no están sin decir nada porque están jetones, están diciendo... Porque estoy jetón, o sea, tengo sueño, empiezo a divagar así como que... Ay. Bueno, sigue. ¿Qué más tenemos? Pero ves cómo se caja de todo, ¿no? Es la patrona. Hablando de lo que decíamos del celular, resulta que va a ser un Galaxy Bem de Samsung, un smartphone que va a tener incorporado el proyector capaz de proyectar hasta 50 pulgadas sobre cualquier superficie blanca. Imagínate en 4D, 5D. Y luego que saquen en 3D. No, imagínate, va a estar chido. Pues va a estar simpático de... Así ya organizas tus noches de ciber, ¿no? ¡Ah! En guardia, mi joven padawan. ¡Ah, maldito! Muere, desgraciado. No, sí, ese es el cambio de personas de la radio. No está tan mal, También salió lo que es a la venta Nike más Full Band y presentan versiones para basketball y training. ¿Qué es esto? Es una pulsera que cuenta con un acelerómetro de 13 ejes en su interior y que, a diferencia del resto de la avenida, Nike fue desarrollada para registrar tu movimiento todo el día y todos los días, no solamente cuando haces ejercicio. Al ingresar una meta personal en la pulsera Nike Full de cuánta energía quieres gastar, los 20 LEDs de colores que tiene la pulsera te van avisando qué tan lejos estás de lograr tu meta diaria de actividad física. Su intención es incentivarte a caminar en vez de tomar el bus, que dice, o ir a un concierto en vez de quedar viendo televisión. Aparte de los 20 LEDs de colores que te presenta tu indicador de Nike Full, tiene 100 LEDs blancos capaces de generar mensajes alfanuméricos para entrega de 4 LEDs adicionales, como la hora, calorías, pasos y tu cifra de Nike Full. Pero de hecho ya habías pulseras así, ¿no? Que te decían todo. O sea, por ejemplo, eran contadores de pasos. Y tiene tres ejes y es Nike. O sea, te dice tu movimiento arriba, LEDs, abajo, a los lados y hacia el centro. Para adentro. Bueno, tiene conexión Wi-Fi y todo, ¿no? Es internet, vamos a ir con una ¡calla canción mortal! ¿Qué canción vamos a ir? Ay, no sé qué canción les gusta. Tal vez parece muy bonita, no sé... Podemos ir con la de Converting Vegetarians, The Infected Mushroom. Me late. Zen Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Lo que no sé por qué la gente de Cusey escucha hasta ahora. Volvemos. Mátalo. Vegetarians skipping into you. I don't know. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Kusei FM. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Kusei Network. Escucha Radio Kusei en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. ¡Fuck! Yes, escúchalos. Que le quería ganar a la patrona. Estamos de vuelta aquí en Cromosoma 23. 23, 23. Con la no, sección 21, de noticias curiosas, simpáticas y dichachas. Y el micrófono me trolea. El otro. ¿Qué? ¿Y aquel? Así pues es. La primera noticia es que usan el semen de su hijo muerto para tener un nieto. Ay, qué lindo. Es como que muy significativo, ¿no? Resulta que su hijo de 28 años falleció. Ya tenía 28. Y había donado esperma. Entonces los padres del muchacho que falleció decidieron remover ese esperma a fin de crear un nieto con ese esperma. A lo que el banco de semen les dijo, si la corte les dice que sí, pues va. La corte los autorizó y van a contratar un vientre sustituto a fin de engendrar un nieto con el semen de su hijo muerto. La abuela, puedo decir, resulta que trabaja como limpiando en un hospital y dice que están conscientes de que esto no va a ser nada barato, entonces van a vender todas sus tierras y su pequeña casa a fin de lograr. Pero un niño. Qué loco. Ah, no, bueno. Eso, bueno, en cierto punto demuestra un amor hacia el hijo y trata de reencarnarlo en alguien más. Por otro lado, es una cosa enferma, no manches. Y aparte medio tonto, o sea, vas a traer un niño al mundo y vas a vender tus tierras, tu casa, ¿qué le vas a dar al niño? No sé cómo la corte autorizó eso, pero está bien. O sea, imagínate. ¿En dónde es? En Estados Unidos. En Bruselas. Pinches gringos. No sí. Fallan, ¿eh? No fallen. Ya ves cómo son, ¿no? Y aparte... Pues, no digo. Aparte esto demuestra lo que tenemos todos de instinto de supervivencia y de descendencia, ¿no? Sí. Es el instinto de trascendencia. Para que no se les olvide. Bueno, ya. El instinto de trascendencia de querer que prevalezcan sus genes. Pues sí, por eso. Estoy de acuerdo contigo que también enfermos, no manches. O sea, por eso te digo, o sea, por un lado dices, ah, que bueno, yo quería mucho a mi hijo, y qué mejor que mi gen, o por así decirlo. El gen de mi hijo para seguirle acá. Que le siga dando, ¿no? A la familia. Exactamente. Señores, y los papás del tipo que se murió y abuelos del chiquillo bastardo, nos están escuchando, les ofrezco una disculpa. Ay, ajá. Ay, pero sí está bastante raro y enfermo. O sea, es como si ya después de muerto su hijo se diera una chava, ¿no? Es algo así, ¿no? Estás enferma tú también. A una chava que ni siquiera conoce, que sus papás van a elegir y van a pagar. Es como cruzar perros. De su hijo. Es como cruzar perritos. Ándale. No, sí está feo. Pequeño paréntesis. Ok. A Karina se le trabó su tarea de turismo. Está haciendo una presentación sobre Francia. ¿A qué les parece si armamos una pequeña presentación para hacer que la gente visite a Francia? Le Poupon, le Roissy. Ya, la tenemos. Ah, no te creas. No, pues sí. ¿Y le de Francia? ¿Eh? ¿Ah? A mí no le parle francés. Wow. Le no hablo le francés. Mi no le habla le francés. Le bouche a le bois en su. Ah, no, bueno. O sea, ¿cómo? ¿Qué quiere que le digamos? No sé, vayan a... Eso ya quiere. Vayan a Francia, ahí podrán ver la Torre Eiffel, los jardines Eliseos. Conocerán francesitos con boinas, no sé, cosas. ¿Ahorita sí ya? Ya la estoy convenciendo, bien. Muy bien con mi tarea. ¿Y yo? ¿Ah? ¿Y si mejor dejamos el programa y nos vamos todos a Francia de mochilazo? ¡Arre! Mira, tenemos dos cuentas, con eso la armamos. Sobrevivimos una semana. Ahí tengo una cajita de cigarros, yo sí vivo. Ahí está. Ya la hicimos. Sí, porque con ustedes voy a necesitar más que eso. ¿Más que eso? Ahí está, mira, nos llevamos al Sordo en 2400, a Mario, y ahí hicimos un desmadre para juntar dinero. El Sordo nada más está jugando con los efectos. Ay, bueno, ya, continuando con la siguiente noticia. Ah, no, y este paréntesis, ahora yo sigo. Bueno, un saludo hasta Mérida, que nos está escuchando José. Bueno, está escuchando José, pero nos, creo que nos estás escuchando porque ya se desconectó, pero... Y a Alfonso Conclaves, que dice que siente las faltas de todavía en sus comentarios, pero le cayó una chela al teclado de su lab y se le jodieron algunas teclas. Ay, no te apures, no. Mi chela, no importa. Y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando también. Si sí, es que nos están escuchando, no, pero no. Es que mi computadora me está trayendo y no sé quién me escucha de este lado. No me quería quedar callado. Bueno, sigamos con la segunda noticia curiosa de hoy. La segunda noticia curiosa. Un tipo, un chavalín, hablando de enfermos, será juzgado por comer gatos. ¿Pero qué tiene de malo de comer gatos? Pregúntame yo. Pues no es lo mismo que ver gatos, ¿verdad? Pero bueno. Pues resulta ser que los vecinos se quejaron porque escuchaban gemidos extraños. Ya ves, es lo de ver gatos. Y chillidos en la casa del vecino. Ay, cuando fue la policía encontró... Encontró numerosos cadáveres de gatos y el tipo los cocinaba, los cocinaba y se los ingería. Pero te digo, ¿qué tiene de malo comer gatos? Pues creo que está moralmente mal visto porque es considerado una mascota, ¿no? Y ves que llega PETA, que es la... Hay ranchos donde comen caballos. ¡Se comen perros! Pero aquí en, pues los chinos sí, pero aquí en México se supone que no. Eso fue también, es que se supone de todos que no modos. Porque se, la gente que está en contra del maltrato animal. Ahora, otra cosa, acuérdate que Estados Unidos demanda por no, todo. ¿Y por qué no están chingue chingue? ¿Y por qué comemos grillitos? A ver, ¿por qué? Porque los gringos están locos. ¿Y por qué comemos charales? También son animalitos. ¿Y por qué comemos vacas? Uy, qué sabroso. Bueno, lo que pensamos en qué vamos a comer hoy, que supone que se come carne, pero pues no hay bronca. Ah, ya me chingó unos tacos de tripa. Yo me comí la hamburguesa. Vamos a ir con una cancioncilla. Vamos a ir con Dichi Centomile, pero... Un reto de brother. Así es. Y te volvemos, estás en... Radio Kusei FM. Radio Kusei Network. Lo que la gente Kusei quiere escuchar. ¿Querrá escuchar esto, Radio Kusei? Pues yo creo que sí, ¿no? Pues posiblemente. Pues yo no creo, pues yo que a veces sí, a veces no, pues es cromosoma, está chido, y a veces cromosoma está como que... Ábrele la caliente. Eso sí, pero bueno. Pero mejor que otros... mejor que otros programas de televisión que están más de hueva, ¿no? Ah, sí, eso sí. Mejor la radio, para así tus ojitos descansen y puedo hacer tareas sin que te distraigan, cosas de Facebook sin que te distraigan. Claro. Ay, no. Claro, por cierto, una corrección es Lift Me Up, de 800 mil. Volvemos. Bye. Alabama, lift me up, lift me up. I Alabama, lift me up, lift me up. I Alabama, lift me up, lift me up. I Alabama, lift me up, lift me up. I Alabama, lift me up, lift me up. I Alabama, lift me up, lift me up, lift me up, lift me up. Al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. Cada vez más médicos prefieren cigarros Nightbolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro. Nightbolters. De venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche. Solo aquí en USEI Radio. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. USEI Radio. Cusey Radio. Baby, estamos... come back. Vio la luz. ¿Hemos vuelto? ¿A Cromos 23? Ay, ay, Cristo. Ay, no, santo Dios. No es religioso el programa. No, Jim. De hecho, el Papa Benedicto XVI, si nos está escuchando. Disculpe usted, señor Papa, pero. Ay, no. Ay, si el gobernador puede, ¿por qué yo no? Yo solamente sé que no sé nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo solamente sé que ya tú sabes. Ya te vi. Bueno, estamos ya con el tema principal, Víctor, mucha atención. Un tema que a mucha gente le ha pasado, mucha gente le sucede. Ey. Y mucha gente tanto lo ha aplicado como lo ha recibido, ¿no? Ay, qué rico. Y sí. El tema de hoy es Friendzone. Tan, tan, tan. Es que nos falta el efecto, perdón. Sí, es que uno tiene que trabajar en eso. A ver, vamos a intentarlo una vez más. Ok. También nos falta Eso. Y el tema del día de hoy es Friendzone. Vamos. Sí, de hecho ganas, ¿sabes? Hay que escalar ese efecto de la ardilla para. Sí, tan, tan, tan, sí. Muy bien. No estás por hacer. Cambia. Ok, yo me encargo. Ok. O sea, Friendzone o la zona. A ver, otra vez. Oh, sí, tú crees huevos. ¿Cómo no? Dice 4, Dios. La Friendzone o la zona de amigos. ¿Por qué no sabían? Es una cosa muy extraña, es una dimensión. A ver, empieza. Tururu, tururu, que estás entrando. La dimensión. Friendzone. No, esa. Qué buen efecto. Ya. Estamos en. Ah, mira. Sí, me están escuchando. Un saludo a Mos Beach. Dile, Liz. Pregúntale del tema que opine, que nos retroalimente, opina, porque no tenemos mucho. Liz, ya sabes. Entonces, la zona de amigos es una zona. La Friendzone. Es una zona mucho más común de lo que muchos creen. Hay mucha gente que está en la zona de amigos sin siquiera saber que están en la zona de amigos. Y están etiquetados para quedarse ahí, no salir, y no se han dado cuenta. No, hombre, ye. Ye. O sea, hay todavía gente. De hecho, a lo mejor uno que otro radio escucha está pensando, se me va a hacer con esa chava. Y la chava está pensando, es mi mejor amigo y no va a pasar nada. Sin saberlo, ya están con una etiquetota en la frente que dice amigo. En su peor caso, hermano. Sí, exactamente, con esa forma L de luce. Super amigos. Y de ahí no van a salir. Pobrecito. Cosita. Y muchos sin saberlo. O sea, todavía tienen la esperanza. El fondo musical, manches. Lo escucho. Me encanta. Es un piano muy suave, muy así de. No, no sé. ¿No lo escucha? Ah, entonces sí, estamos en la zona de amigos. Ah, sí, pero. En the friend zone. Sigue hablando, Alexa. Por favor, estabas inspirada. Discúlpame. Sí, vamos. Es que es bonito. Ah, no. Otra vez el piano. No, qué bonito. Ah, bueno, entonces resulta que mucha gente ya está ahí sin saberlo. Y el problema de esta zona de amigos es que es una zona como un agujero negro. O sea, una vez que estás dentro es muy difícil que salgas, que te quites esa etiquetota. Exacto, no me voy a darse un balazo. Porque ya no te ven así. Entonces cuando ella a lo mejor tiene novio, a lo mejor, no sé, pero cuando corte con él, aún así no te va a pelar porque no te ve de esa manera. Es que... Se encontró, va a recurrir a ti, va a llorar las penas contigo. Y se va a encontrar a otro chavo. Joder, que después se va a quejar otra vez del contigo. Y va a volver a recurrir a ti cuando termine con él. Wey, como que le estamos leyendo las cartas a alguien, pero no sé quién. Ah. La zona de... Sí, cierto, también es buen tema. Qué bueno que nos proporcionas este tema porque no tenemos mucho que hablar. Creo que alguien me recuerda eso, no recuerdo ahorita el nombre. De que siempre cae lo mismo. Ah, ese gente, fíjate. La chava va con el novio, después tiene pleitos y regresa con el amigo a buscar cobijo, ayuda, apoyo. No, pues, feliz yo de que vengan a buscar cobijo, pero pues no, nada más vienen a buscar consuelo emocional en un aspecto de te abrazo, lloro un ratito contigo y me voy en busca del otro. Sí. O de otra. Ándale. Sí, por ejemplo, luego también hay amigas que nada más pelan a los amigos cuando no tienen novio. Ya tienen novio, ya son super mega felices y ya no lo pelan a uno. Ah, sí, se me hace que me sonó pedrada, pero sí. Sí, o sea, es así con que... Casi me descalabras, pero me alcancé a quitar. El problema de la zona de amigos empieza con una así como... como una cosa tan tranquila, como meter una rana en agua fría y encender la estufa. Empieza gradualmente y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque debes de caerle bien y debes ser parte de su amigo para ligarla. Pero es que si te pasas en esa parte... Ya valió, o sea, es como un límite. Porque si no eres tan amigo, entonces no te vas a decir, ay, que va tu sangrón y ya. Pues te pasas de buena onda, entonces también ya es, ah, mi amigo. Es que ese es el problema, o sea, hay que, tanto en hombres como en mujeres, hay que medirle hasta qué punto de amistad avanzar. Porque después vas a llegar a la amistad donde de ahí no vas a salir. Sí, me ha pasado. Malditas mujeres. Somos no, benditas mujeres, la verdad. Bueno, sí, eso sí. Sí. Ah, bueno, pues. Aparte, de todos modos, ¿qué te quejas también? Pues, hombre. Si te quejas. Podemos ser más fantásticos, ¿eh? Ahí está local, perdón. Vamos a ir con una cancioncilla. A ver, déjame ver si tenemos la de When You Say Nothing at All. ¿What? Sí. Vamos a ir con esta canción de Ronan Keating. Uy, mi canción favorita en todo el planeta, planetísimo mundo mundial. Para que los que están en la zona de amigos sepan que nunca van a salir de ahí. No se crean. Esta es el Cromosoma 23. Volvemos en unos momentos. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. As I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me. Wherever I fall, you say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking. says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Radio de Guadalajara, México. Estamos de vuelta aquí en Cromosoma 23 con el tema Friend Zone o Zona de Amigos. Ay, güey, estos pinches audífonos. Pero... ¿Les suena conocido? ¿Les duele la escala? ¿Sienten la pedrada? ¿Les entra la indirecta? Ay, no. ¿Hoy no? No, cuando entra no. La indirecta, les duele. Un saludo aquí para Ricardo Agustín, que está escuchando desde Cusey, o muy lejos, como escuchaste allá, que bávaro. Ah, un saludo también para Pamela, mi corazoncito. Uy. ¡Matador! ¡Torera! ¿O toro? ¿Qué tiene los cuernos? Ah. Es que ahí viene lo interesante, ¿no? Cristo Dios. Personales. Bueno. Ay, sí. Nos dice por acá, Fons. Cierto, corazón, te amo. Dice, friendzone, si el amor que profesas hacia alguien es correspondido, estás enamorado. Si no es así, estás tonto. A ver, ¿cómo? Si el amor que profesas hacia alguien es correspondido, estás enamorado. Ajá. Si no, estás Dejo de decir las cosas así. Menciona algo. Ah, bueno. Interesante. ¿Qué más comentarios tenemos, muchachos? Sí, aquí la compañera Liz, que está respondiendo a sus preguntas. Gracias. Dice que friendzone es como meterte en suspenso. Si te necesitan, saben que estás ahí. ¿Sí? ¿Qué más, doctora Corazón? Díganos. Saben que cuando vuelvan, ahí estarás. Lo confunden con amistad y te lastiman sin querer. Creo que a la compañera la han puesto varias veces en friendzone. Muy bien, a ver... Amiguita de Most Beach Liz, tenemos un consejo para Hey, florecilla del campo. Pequeña florecilla del desierto. Vamos a ayudarte, que expandas esas alas y florezcas si seas una persona feliz. Ya, mucho. ¿Comentarios? Nunca es mucho, pero bueno. Pues aquí nos dice una persona que nos pidió que se mantuviera en el anonimato, pero se llama igual que el conductor de Palitrochi, también trabaja aquí y es operador, a veces nos operaba. Pero no diré quién es. Okay. Que se siente bien feo estar en esa zona y que él actualmente se encuentra en esa posición. Y yo comparto su opinión diciendo que... Osvaldo, deberías de contar la historia de Víctor, ¿no? No, en serio, vamos. No, pobrecito. No, ya me dio permiso, ándale. ¿A la hoguera? Ya me dio permiso. No. Mira, aquí tengo la carta firmada, de carta de poder. Víctor Castrejón, Víctor Castrejón. No. Por acá, no, Miki que... Pin, que hace años que no se escuchaba, que saludos para todos. Hola, que nos mandes sus comentarios. No, sí, equipito, ¿qué opinas de la friendzone? ¿Has estado la friendzone? Cuéntanos tus anécdotas. ¿Has estado? ¿Piensas estar? ¿Piensas salir? Si piensas salir, no te hagas muchas esperanzas. Nunca vas a salir de una friendzone. No, es como un hoyo negro, es una mazota que lo chupa todo. Ay, ¿por qué se me entrecorta el audio? Ay, bueno, estaría... Bueno, pues música así como de romantiquilla de fondo, algo así para inspirar. ¿Algún violincillo? Hay un fondo que dice... ¿Y qué era un violín? Cromosoma Relax, y desde hace mucho no me lo proporcionas. Ay, ay, ay. Estos compas ya están divagando, Dios mío. Ay. No, ya, pues era todos los que me comentaron. Ah, bueno. No, lo de Víctor. ¿Ah? Lo de Víctor. No, pues ahí va. Digo, no sé la historia completa. Sobre el fondo. Ah, los violines. perdón, este. Ah, es que vibra esto. Ahí va. Víctor tenía una amiga, muy linda, por cierto. Según él, la mujer idea. Momocito. Nada, no, tampoco. Bueno, según él. Víctor gastó todos sus ahorros en poder comprarle boletos para un concierto de Evanescence en el auditorio Telmex. Cuando de pronto, en una salida con sus amigos, quisieron jugarle una broma a dicha chava, preguntándole qué opinaba sobre Víctor. Para lo que la chava contestó: lo quiero, pero solo como amigo. ¡Don, don, don! No puede ser. Fue donde el compañero Víctor se dio cuenta que estaba cayendo una vez más en la friendzone. ¡No! No sigas, por favor. Ay, qué bueno que nos das mucho material, Víctor. Ay, gracias, Víctor. Este programa es el mismo sin ti. Sí, te voy a mandar luego el podcast. Bueno, así es, esta zona de amigos que es tan común entre los adolescentes, sobre todo aquellas personas que son buenas personas. ¿De veras? Entonces, ¿por qué Víctor le pasó? Ah, no. No te creas, muy común entre las personas buenas que solamente ven por el interés o más bien por el bienestar de la chava que les gusta. Entonces, en cierto punto inconsciente, la chava se aprovecha de ello y los utiliza inconscientemente, entre comillas, cuando los necesita. Pero bien, ¿ustedes qué piensan? Pero, a ver, yo digo, o sea, yo creo que hay más hombres en la friendzone que mujeres, ¿no? Sí. Obviamente, las mujeres son muy lindas. No, es que yo tengo la explicación, porque los hombres sí les dan chance de... No, ya. Si es que a quién le dan pan que llore. Obvio. Es que, mira, yo digo, hay más mujeres que hombres. Aproximadamente 7 mujeres y un joto por cada hombre que hay en este... ciudad de Jalisco, ¿no? ¿Vas? Entonces, en teoría, deberían de ser más mujeres en la friendzone, porque ustedes tienen hasta para elegir una de las 7 chavas, o sea... Pero también es que el problema con ustedes es que son bien aferrados, es de que... Porque están viendo a una, ¿no? Es que esa. Pero al mismo tiempo no se dan cuenta que... Esa la tienen... Tienen a las otras 5 atrás, así como de... Pélame. Pues no lo ven. Y no lo van a ver porque las mujeres no decimos nada. ¿Ya ven? Pero es que nosotros también somos los idiotas. O sea, no tratamos de conquistarlos, puede ser así, porque pues, no estamos para conquistar, sino para ser conquistados. Pues de hecho, aquí también nos comentan sobre esa situación. Dicen que llega a veces el punto donde tú pones a una persona, ya sea chavo o chava, en friendzone, pero porque hay veces que necesitas a alguien a quien recurrir. ¿Sí? O sea, no es a cierto punto no es ojete, o sea, no lo ves así de en primera instancia. Sí, por eso te decía. Sino lo pones en friendzone o la pones en friendzone porque sabes que ella va a estar ahí, va a ser tu colchón en las caídas. Colchón. O sea, y al fin y al cabo no te das cuenta. Ok, pasó una imagen muy rara por mi cabeza. Sigue. Okay. No te das cuenta que igual estás haciendo daño a la persona. Dice por acá, hablando de eso, dice Ricardo Agustín Zajula, dice: no es inconsciente, es más consciente que nada, maldita friendzone. Bueno, sí, fíjate, estoy de acuerdo en que las mujeres que aplican esto son unas hijas de su retal por cual, pero también nosotros nos pasamos de lanza, y sin uno no está el otro. Una y cosa yo... que, perdón, pienso que te viste ya. No, ya. Ya. Ya terminé. Ya, es más, ya me voy. Ay, ¿ya terminó? ¿Qué onda? Soy precoz. ¿Ya terminó? No, bueno. Ya, es que voy. Tengo aquí voy. Un texto. Ah, dice que dale. Puede pasar más con los hombres. No, porque generalmente las mujeres responden bien siempre. Y cuando, o sea, siempre responden de buena manera porque somos más hipócritas. O sea, entonces, una mujer generalmente te va a hablar bien. Te va a sonreír y va a platicar contigo. Porque dice que tienen más niveles más elevados que los hombres en lo que se refiere a relaciones sociales. Pues todo el tiempo está lidiando con gente. Entonces somos más empáticas, entonces somos sociales, pues. Pero dice que el error que cometen muchos es que, como ven que la chava responde bien, ya es un indicador de que le interesamos. Y eso es falso. Es que es eso, ¿no? Me dijo, o sea, hola, ejemplo, en el tren. Le gustó. Precisamente es eso. Uy, pollo. O sea, ¿a quién le dan pan que llore, no? Entonces sí. ¿Pan frío? No. O sea, si a un hombre, una mujer, tantito que le sonríe, está así de, ah, mira, está loca por mí. Ajá. Cuando ni al caso, ¿no? Soy un galán. Y lo que dice aquí, dice que... Es, ¿dónde, o sea, dice? Ella dice, tú piensas que ya le gustó, o sea, ya le gustó a la chava. Dice, pero simplemente las chavas lo hacen por decencia y por no ser maleducadas contigo. O sea, no porque les guste, es por no ser maleducadas. Y lo que a lo mejor uno hace por cortesía, ustedes lo interpretan como ya ligue. Y dice, pero aquí un comentario de alguien, dice, desde el primer día me decía que yo tenía una gran personalidad y otras cosas más. Y ya con eso ya, pues... Es que sí, o sea, nada más con un, ah, qué lindo eres, me gustas mucho, pues me caes bien. Y si estás así como que, ah, me derrito por ella, pues no. Si me halaga mis otras cosas más, pues imagínate, yo qué pienso, pues no. Mis otras cosas... Bueno, si sale por... Peña Nieto. ¿Vamos a ir con una canción? Ay, ¿cuál será? Canción? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál les agrada? Vamos a ir con la de Ódiame, de Enrique Bunbury. Muy ad hoc. Quedado, quedado. Este es en Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Volvemos. Y todos los demás. Y todo el mundo mundial. Mundial, mundísimo mundial. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Estamos aquí de vuelta. Ajá. ¿En qué los momentos? Por Radio Kusei. Uy, con el tema Friendzone, nos suena de amigos. Nos comentan por acá, Fons Conclaves, que hay otra categoría de Friendzone. Es cuando eres usado como una versión más pro de un vibrador y o muñeco inflable. Pero es como tener más suerte. ¡Qué loco! No, que... Es que una cosa es amigos con un beneficio y otra cosa es friendzone. Sí, porque... Friendzone ni siquiera vas a tener ningún beneficio, o sea... Sí. Eres nada más el hombro donde llorar, la almohada, el psicólogo, o sea... Sí. Y de ahí no va a pasar. Amigos con beneficios ya por lo menos es un abrazo, un apapacho. Sí. ¿Qué sé yo, no? ¿Qué yo? Puedo saber yo, no? O sea... Hacer cositas, sí. Sí, sí. Sí. Ya encontré la definición. Tiempo. ¿Aquí alguien que nunca estuvo en la zona de amigos de acá de la locutora principal? ¿Alexa? ¡Uy! Te manda saludos tu señora esposa. Que... Ay, amor, Laura, te amo. Y que está muy bueno el programa. Ay, sobrusa. Sí, yo ¿le amas el programa? Yo amo con un amor muy puro a mi señora esposa, nos casamos. Sí, puro ante amor. Dios y ante el mundo. Se dan puro amor, si las vieras. ¡No, sobrusa! Sabros. Te extraño, amor. Ya ven a visitarme, ocupo una visita conyugal. Ay, ay, bueno, después de este bloque lésbico. Cristo, Dios mío. Señor Jesús. Pásame uno también, voy a empezar a fumar. Ah, bueno, pues ya. La zona de amigos. ¿Qué más? Yo no, bueno, zona de amigos. Por acá, Ricardo, usted dice que nunca falta la chica que tiene un partidazo en Friendzone y un patanazo de novio. Como exactamente. Que... De hecho, bien, creo que es... Tenemos tema para el bloque. Yeah. De hecho... ¡Exacto! Esto va a estar buenísimo. A ver, porque a ver, es hazte de cuenta que el Friendzone viene junto con pegado de que el novio de quien te puso, o la novia de quien te puso en friendzone, es una perra. Ay, perdón. Zorra. Es una perra. Sí. O un patán. Así como comentaban los del programa, la otra cara, para que vean que sí escuchan la programación. Cuando una mujer hace eso, es una zorra. Es una zorra. Cuando un hombre hace eso, es un príncipe o golfo. No, sí, pero es un héroe para sus amigos. Ah, sí. Sí, sí, bueno, pues ya. De oh, bueno. Lado, ya, nomás quería comentar para que vieran que se escuchó eso. Uy. ¿Qué onda con eso? Empieza a correr. Ah, no, sí. No, sí, sí. A ver, pola. Iba el chavo guapo, iba la chava de la así. Siente conmigo, ¿no? Y luego viene porque un chavo buena onda, inteligente, que es muy como siguiendo la chava guapa, ¿no? Y luego viene una chava así, inteligente, buena onda, persiguiendo la chava buena onda, que persigue a la chava guapa, que persigue al chavo guapo. Y luego el tipo puede ver a lo que es geek con estos tres años. Ya se piden de mi mamá, mi hijo, ponte suerte. Ya está atrás el malo de Scooby-Doo. Ay, ya. Pasando por las puertas, güey. Entra por una y se le prende y vuelve a entrar. Ay, ya. Siempre que escucho esa canción, sí, ya sé. Es la onda esa cancióncita. Como cuando Spike está arreglando el internet. Otra vez. Spike. Se mueve el internet, ¿no? Ya me chico. Sube. No. Desconectando, devuelve el contenedor. Corte. No te quedes caneta y vas, pero no te puedes. Y atrás de Spike Rector con una regla técnica. Ya, perdón. Cancela el programa. Regresando al tema de Friendzone. Por eso nunca terminamos los temas. Ah, sí, la Friendzone es algo muy. Qué bueno que nos escuchamos, ¿no? Superar el patrón. En fin. Saludo al troll 5362. Date. Qué rico. Dice, otro error para caer en la friendzone es que puedes hablar cosas personales con ella, pero sin tocar muy a fondo esos asuntos. Porque si haces esto, tocar muy a fondo asuntos personales... ¿Quieres ver asuntos? Caes en la friendzone y es muy difícil porque ya han puesto una gran confianza en ti. Te ven como su mano derecha, como su mejor amigo. Y sin blanquillos. Chale, ¿por qué no invité a mi mejor amiga al programa? Es que no sabíamos que de qué íbamos a hablar. Bueno, en fin. Yo, una de las experiencias personales que tengo es que a mí siempre lo que me dijeron es que yo era un gran amigo y que no quería perder esa amistad. Ah, de veras, a ti te pusieron en friendzone, no, ¿verdad? No, no más. De hecho, yo estuve en friendzone y... Fue noticia. Y muchas zones y... Fue noticia. Sí, sí, sí. Pero no hablaremos de esas cosas. No, no hablaremos de nada, no. No, no, no, no. Respeto a esta chava. Sí, no, no, ya, pues. Ajá. ¿Y cómo te sientes con ello, mi joven Carlos? Pues, cuéntame. No se me mueve mucho cuando me siento, pero pues, tranquilo, normal. Todo a gusto. Ok, bueno. ¿Y con lo de friendzone? Ah, con lo de friendzone, pues, uno aprende, uno... Fíjate, uno vive cegado mucho tiempo. Uno dice, es que si soy buena persona, algún día me va a pelar. Algún día se va a dar cuenta que yo soy para ella y no. Me... No, porque en primera... Yo creo que el primer requisito para que una pareja sea pareja es que ambos quieran o algo, ambos tengan el impulso. Si uno ya le pone el freno, es como que, pues ya, ¿para qué? O sea, no le sigas buscando mucho tiempo. O sea, si una mujer o un hombre no se convence después de la declaración y ya lo conoces y tiene estas cualidades, estos defectos, pues ya ni para qué le buscas. Por eso también los hombres generamos... O bueno, el que entra en esa zona de amigos genera a la zona, o sea, sigue, sí, o sea, uno mismo y la sigue alimentando, sigue alimentando a la mazota que chupa todo, o sea, al hoyo negro. Así es, creo que se oye peor alimentar al hoyo negro, pero bueno. Pues la verdad sí se siente bastante más feo profundo cuando te dejan en la friend zone. O sea, tú llegas ilusionado, quiero algo contigo. Ah, te como amigos. Tum, tum, tum, tum. Y así como que tu corazón se parte en tres, en seis. Podemos ver cómo se parte el corazón cuadro por cuadro. Ándale, más o menos así. Entonces, y por más que estás ahí, pues así como que tratándola de convencer, ¿no? Como dice Carlos, tratar de demostrarle que tú eres para ella, pues es así como que... Pero realmente, pues, de ahí no te va a sacar. Exacto. Sí, o sea, qué padre que le hagas la lucha. Y, ay, mira, Erika está conectado, déjale mandar la invitación. Qué padre que estés haciéndole la lucha y todo. Nada pero... que ver. Ajá. Pero, o sea, uno se debe dar cuenta que hay personas que no buscan eso. O que hay personas que simplemente no les agrada tu buena forma de ser. No es que busquen personas. Y ande con patanes. Pero son tipos de personas. Y sí, es que, bueno, a mí, por ejemplo, a mí me mandaron a la friendzone. Y al poco rato ya empezó una nueva relación. Que no duró más de un mes. ¿No? Y te queda y ya llegó conmigo. Es que, ¿por qué? Y la chica así de, pues, ¿por qué será? Así de, que en tu mente, maldita piruja, te estoy diciendo que conmigo y te vas con ese balagardo que no estudia, que no trabaja, simplemente se junta con ese burro de chulos, bla, bla, bla, bla. Y fuera, la verdad, no, ven, no pasa nada. Y un abrazo. Y nada más que un abrazo. Es como, unas imágenes que andan por ahí, ¿no? Bueno, no por ahí, pero en Facebook. En Facebook, sí. O sea, por acá. ¿Dónde están todos los hombres buenos? Le valió madre que estuvimos hablando. Sí, ¿perdón? No, pues a todo el mundo. No, ya sabes. Ah, sí, pero no, también. No, pues ya no. Es que pues, no. Es que me distraje acá viendo los comentarios. No, dice por acá, el 99.34% de los hombres de Cusay están en friendzone. Y lo dice por acá. Estadístico real. Alfonso Cusay dice, ¿será que la friendzone es un engendro del descuido del narcisismo? Oye, de verdad que puede ser, hay que investigarlo más a fondo. Y nos dice por acá Edgar Ceja Hernández, sí, soy testigo de ese matrimonio lésbico. Es buen testigo, de hecho. Ah, que por cierto, el matrimonio lésbico de acá, de la patrona, dice que también ocupa esa visita conyugal. Ay, ya está. Bueno, más bien la necesita. Espero me despierta. Ahorita la necesita. Qué venenosa. Ay, no. Sí, no, friendzone is not cool. Y no es cruel, la verdad. Vamos con otro aspecto de la zona de amigos, que es lo que nos comentaba... No recuerdo qué nos comentaba. ¿Ajula? De lo que es el ex-zone. O la zona del exnovio. Sí. En el que corta con su novio, vuelve, va contigo, tú que estás en la zona de amigos, la consuelas, la haces sentir mejor, todo va bien... Te dice que ese hombre no vale para nada, que ya va a estar mejor, que va a buscar a alguien más. Te esperanzas con que vas a ser tú, ¿no? Nunca vas a ser tú. ¿Y qué pasa al día siguiente? Ah, volvió con su ex. Pero también esta historia me suena. Ay, creo que también esa historia me recuerda a alguien, compadre, sí, pero sí, no, sí, todavía sí. No hay el nombre. No, no, me parece que tiene un tocayo aquí y sí, sí, me suena. Sí, sí, lo he escuchado. No está precisamente orgulloso de esa historia, de hecho. No, pero me recuerda a alguien, no sé qué. De que, mira, ya. Total, luego, ¿por qué se enojan, verdad, las personas? No, no sé, no estaba escuchando, estaba distraído viendo los comentarios. ¿Ah, verdad? No, sí, perdón. ¿Ya ves? ¿Con qué cara le reclamas al pobre, a la pobre bola? Digo, pan de Dios, es que ya ves que hay panecitos que se le llaman bolas, que son dulces. Son dulces. Huele tu chingue. Es que me están troleando y estoy detenido por ahí. Pues coméntanos. No. Bueno, la patrona ha hablado. Troleando a mí, a mi persona, o sea, está este... Hay un batillo cagazón. Y pues, don't feed the troll, así que... Ah, ok, muy bien. Pero, siguiendo con lo de la friend zone y el ex zone y todo y sus zun. Todas las zuns. Este, no sé el corte. Ah, porque los quiero como amigos. Hola, Paulina, gracias por escucharnos. Pues vamos a ir con esta rola de los amigos invisibles. Para volver con el top 10. ¿Y cuál es? El top 10 es Insultos Kick. Ah, su bichi, ay. Sí. Cámara, vamos, rolita. Con ponerte en 4 de los amigos invisibles. Uy, qué sabroso. Laro para ti. Que seas mi amante, que seas mi esposa, te aseguro serás una rosa en mi vida. Y no voy a dejar que ni siquiera te puedan mirar. Yo siempre seré el guardián de tu lecho, te amaré como nunca lo he hecho. Pero ojo, ten mucho cuidado y no quiero verte con otro al lado. Si te descubro en alguna movida, yo no lo pienso, te quito la vida y te mato. Y no me arrepiento, te diré mira cómo lo siento. Buscarme mujer no será complicado, ni mucho menos si tengo a mi lado a mis panas, que son infalibles. No los ves porque son invisibles. Busca conmigo, ten mucho cuidado y así no te irás de más de mi lado. todos colores y que te levantes por la mañana y que no tengas que hacer nada, porque todo, todo lo vas a tener. Y porque todo, todo lo vas a tener. Y porque todo, todo lo vas a tener. Porque todo, todo lo vas a tener. Y lo vas a tener, y lo vas a tener. Mira, mami, lo vas a tener. Y porque todo, todo lo vas a tener. Todo, todo, todo, todo. Kusei Network Radio. Lo que la gente Kusei quiere escuchar. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por coseinetwork.net. Estás escuchando Radio Cosei FM. Hemos regresado aquí a Cromosoma 23 con lo más peor del día, el top 10 del día de hoy, el top 10 del viernes. Del viernes, viernes social, viernes de chompas. Viernes de ponerte en cuatro. En cuatro, o ponerte a ti en cuatro. Bueno, no y a ti pues, porque te, me pegan, pero... Y te pegan. Sí, sí. Ay, Dios mío, ya no sé qué estoy diciendo, corazón. Nos vamos a ir con el top 10 del día de hoy, que se llama insultos geek. Ah, sí, ¿cuál es? Una manera más tranquila de insultar, una manera más inteligente, más simpática, un poco más incomprensible. Más bien incomprensible. Sí, pero muchas veces, o sea, yo creo que quieres insultar y se caen como de... ¿Ah? ¿Qué? Y nótese que el que le va a entender... Es geek. Exacto. Pues aquí ya los tenemos, vamos a irnos de uno por uno. Pues pásalas. Si no te embarazas. Ya. Bueno, ver, tres, dos. Vamos a ir con el top 10 del día de hoy. Tambores, en por efecto, favor, Sazón. El número 10. Yes. Mi Tamagotchi tiene más memoria que tú. Conozco gente así. Con el Tamagotchi más. Más desarrollado. Ay, bueno, vamos a ir con la número 9. Tu mamá es tan gorda que inspiró los planos de la Estrella de la Muerte. ¡Tu mamá! Yo de cualquier insulto, bueno, tiene que decir tu mamá para que amane. No, bueno. Vamos a ir con el número 8. Te calientas más rápido que una PC sin ventilador. Viruja. Ay, güey, me dio gripa. Vamos con el insulto geek número 7. Eres más sucio que el nivel 1-1 de Super Mario. No mames. Y nos vamos con la número 6. ¿Cómo ves que eres más lento que el Internet Explorer? No mames, me estoy riendo yo más, güey. Super geek. Geek. Vamos con el insulto geek número 5. No manches. Eres más fácil que el Hola Mundo en C. Que el Hola Mundo en C, traducción. Claro que sí, cómo no. Nos vamos a ir con el insulto geek número 4. ¿Eres tan fea? Que ni la fuerza te acompaña. ¡Dios mío! Esto no puede ser bueno. Vamos a ir con... Creo que sí, mi nivel de geek está muy elevado. Vamos a ir con el número 3. No eres más feo porque no estás en alta resolución, ¿eh? Un Photoshop. Pero vamos a ir con el insulto geek número 2. Del 2, a ver. Es más profundo que una variable global. Bueno, macho, está buenísimo ese. Y nos vamos a ir con el insulto geek número 1. Tu mamá es tan gorda que viene con sus propias barras de desplazamiento. Yo tengo, pero es un piropo geek. A ver, date. La mamacita de ser Google porque tienes todo lo que busco. Ay, cosita. Sí. No eres más fácil por... No eres fácil, es que vienes con control remoto. Gracias por escucharnos. ¿Y ese no más era el único extra? Tenemos que los borrar los demás. Perdón. Heriberto. Ay, disculpen ustedes. Me noto como el de eres más lento que Windows Vista. Sí, sí. Eres tan inútil como Windows 3.1. Gracias por escucharnos el día de hoy. Escuchen el siguiente. Eres tan forever alone que ni siquiera el ping te responde. Gracias por escucharnos el día de hoy. Ya. El viernes próximo a las 7 de la noche. Un saludo a Sordo 3511. Ah, gracias, el que nos acuma. Y por allá a los que están escuchando el programa. Un saludo a todos los que nos escucharon. Gracias, Paulina, Pamela. Totales, ah, no. Y salgan de la friendzone, por favor. Por favor. No la alimenten y no sé. Para terminar, nos con una canción, sí, para despedir el programa. Con la de MGMT, el de Chavito, ¿escuchaste Cromosoma 23 a través de Radio Kusei FM y Radio Kusei Network, lo que la gente Kusei quiere escuchar? Pamuela, te amo. ¿Pamuela? Pamela. People line up to receive. She got the power. Kusei Network Radio.